El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. Tenista zurdo de la década del 80, número uno del mundo. Nació en Alemania un 16 de febrero de 1956 y nacionalizado estadounidense. Tenía un duelo particular con un argentino, un ícono nacional como Guillermo Vilas. Dos personalidades muy fuertes con un gran autoestima chocaban en la cancha. John es reconocido por sus ataques de ira durante los partidos en los que llegó a romper muchas raquetas. Un Jimi Hendrix del tenis. Ganador como pocos, en la década del 80, precisamente entre el 81 y el 84, llega al puesto número uno del ranking mundial, consiguiendo 7 Grand Slam, 3 Australian Open, 3 US Open y un Roland Garros, pero no pudo obtener ningún Wimbledon. 77 títulos de ATP, algo impensado para la época, comparable con las hazañas del suizo Roger Federer. Es decir, que pasaron casi 30 años para alguien que superara esos números. En el 92 se retira del tenis mundial y se dedica a su otra pasión, la música. Podría haber sido un gran entrenador de promesas del deporte, pero eligió su pasión por la música para continuar. Siempre fue visto de manera polémica por su actitud en las canchas, lo que marcaba las influencias en el rock en cada una de sus quejas y revoleadas de raqueta. Decidió canalizar con la música y consiguió a dos profesores que lo influenciaran de muy buena manera, nada más ni nada menos que Eric Clapton y Van Halen. Formó una banda muy humilde que no fue muy reconocida, pero sí solía tocar en algunos bares, The John Smith, que duró 2 años, nada demasiado muy popular. Luego llegó un productor y decidió ofrecerle un contrato para realizar una gira por Europa, más por su figura que por sus dotes musicales. Por esto John decide echar a todos los miembros de la banda y contratar nuevos músicos más profesionalizados para tocar. Hizo un casting en el que pasaron muchos sesionistas de banda como los Rolling Stones o Led Zeppelin. Un lujo que solo puede darse John McEnroe, lujo de rockstar. Así se puede ver en McEnroe el lado individual del tenis y la actitud de rockstar de la música, sumado a su indiscutible fama. Esto fue John McEnroe. Esto fue El Semillero de Dios.